las que pasaron, las tres primeras del show. Pero yo nació me duele festejar 17 años y en la Ribera. Y tenemos nostalgia de algunas personas que iniciaron este viaje en las fiestas de la Maison Dijon. La flor de mis heridas. Eso es lo que sigue. Y pronto una sorpresa aparece, Bobby, la que contábamos antes, ¿no? Sí, señores. Aquí la gente va a tener una sorpresa que nosotros ya sabemos, ustedes también. Se viene un momento, creo que histórico también en este Pepsi Music. Sí. Una presencia que ya estuvo, ¿no? Esa bombacha que fue blanca, ahora se encuentra casi, casi toda negra. Pero es un trofeo de guerra, de muchas incansables maratones. No pienso devolver estos calzones, ni tirarlo porque ya nadie los usa. Son el alma verdadera de esta musa, el ritmo que late en mis canciones. Están guardados en una campanera, junto a otros objetos de fetiche. Y le rito junto al coco Nietzsche, a DJ Maguire de la borrachera. Junto recuerdo y miro carros tosas, todo manchado con ricas sensaciones. Del mensaje de las uniones, donde podría sucedernos cualquier cosa. Detrás sentando en la cornisa, Diego Valentín esperando en los balcones. Y los secuaces de Huguito acobachados en un rincón atrás de los mirones. El menduco siempre duro como un perro. Y los mareados de Machado por doquier. Las chicas agitando la cadera y calentando la croqueta de la gente hasta hacer. Continuadas sin estilo. Pero todo lo que tuvo que pasar de uno u otro modo se ha pasado. Por eso que los trato más guardados, para que nunca nada se me olvide. Rock and Pop, directo, obra. Noche de barrote de locura, evocando increíbles aventuras. Cargo historias de múltiples gigantes. Caganes y dios de prevaldes, patas y locos de remates, todos mezclados en una misma pieza, servidos como peces en bandeja. A veces en la noche de mal sueño, o en la tarde de dominga domingueras, hubo los placares encerrados, entre piendas y banquetes olvidados, de puro de pronto mi guarida. Tu sucia bombacha preferida, la buena vuestro mundo y cobra vida, tu fragancia femenina que la flor de mis heridas. Heridas que